Empezamos con un muy fuerte ruido. ¡Quiero oír un fuerte ruido! ¡Venga, fuerte esas palmas! ¡Bien fuerte esas palmas! Como siempre, amigos, ¡bienvenidos a Chassis! ¡Arriba! costado, pero aquí está. Suena de nuevo. Así con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. está de regalo por la cara. ¡Esto sube! ¡Subimos! Y ahora de verdad nos vamos. Y es que ¿qué más se puede pedir? A ver, nos toca la quiniela y ya está, ¿eh?